corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa va recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Tardes, pero qué musiquita para acompañar esta tarde de viernes y esta lluvia hermosa, bendecida lluvia aquí en Sal Si Puedes, en el vivo estudio de Radio Curva, en la 106.1. ¿Cómo le va, Martín? Bien, muy bien. Ahí regado por la lluvia, un poco con fresco, pero bueno, alivia después de los 40 grados que hicieron el otro día, la verdad. ¿Y vio qué bonito que se puso el patio curvo? Hermoso, le dieron flores ya ahí a la tuna. ¿Las tunas se llaman? Sí, los cactus están a full también. Sí, todas flores. Nuestras plantitas nativas están hermosas con esta lluviecita que viene muy bien. Al monte le gusta este clima. Al monte y a nosotros que nos gusta el monte también. También. Bueno, las tortas fritas. Y las tortas fritas, nos están faltando. Si hay algún oyente que se quiera comunicar al 03543572233 y avisarnos por dónde pasamos a buscar las tortas fritas, o si las quieren traer, mucho mejor. Un sponsor de tortas fritas. Necesitamos el sponsor urgente, claro, para estos días. 03543572233. Estamos en La Ventolera, La Hechizada Bolsa del Viento. Este programa que nos junta, nos trae, nos amontona como el viento, para hablar un poco de nuestros pueblos originarios, para hablar de cuestiones de nuestro territorio, del arte, de resistencias culturales. Pero bueno, hoy nos está faltando nuevamente nuestro compañero Pablo Reina. Lo extrañamos un montón, pobre Pablo. Se va a perder las tortas fritas si llegan a caer, pero bueno. Pablo se está recuperando ahí de una operación, así que le mandamos muchos, muchos apapachos. Y por supuesto que lo hemos vuelto loco ahí en producción preguntándole cosas también. Así que bueno, ahí vamos. Le mandamos un abrazo enorme ahí al Pablo, que se recupere pronto. Sí, tenemos el equipo incompleto, el team de Villasol le falta su Nahuán, ¿será? Le tendríamos que preguntar a ese. Bueno, ¿y se quiere que le cuente un poquito qué tenemos hoy en la ventolera? Dale, me gusta. Bueno, hoy en la ventolera, en Amigos por el Viento, en esta columna en la que traemos gente querida, vamos a estar recorriendo la música de Ana Seymán y de Willy Ferreira y de su proyecto Ana y las Aves. Ellos se van a estar presentando mañana en el Club Social y Deportivo de Agua de Oro, pero queremos ahí compartir con nuestra audiencia esta música tan hermosa, tan de excelencia que tenemos en nuestro corredor. Mandamos también un abrazo a Ana, que estaba un problemita en la voz y no podía hoy llegarse, pero bueno, vamos a estar ahí recorriendo todo su repertorio. También vamos a estar hablando con Andrés Dunayevich. Andrés es un cineasta de aquí, también de la zona, y él presenta su corto Vidas Circulares este fin de semana en la Sala Caminito Serrano de Río Ceballos. Vamos a estar contando todo sobre este documental que, bueno, habla básicamente de la vida de cuatro amigos, dos parejas de hermanos, que han perdido a sus padres hijos de desaparecidos, ¿sí? Ahí cuidamos también el vocabulario porque nuestros desaparecidos no se perdieron exactamente, ¿no? Y él recompone a partir de estas historias, de esta trama de cuatro hijos, toda una historia para ser contada, y lo hace a través del documental que se está presentando y que es un documental ya premiado. Cine independiente ahí. Cine bueno. Completamente independiente, autogestivo, cine muy comprometido con la memoria, ¿no? Vamos a estar también en Aires Indios desde La Camchira profundizando sobre las controversias generadas a partir del convenio firmado por varios municipios de Sierras Chicas con el Consejo Indígena de la provincia de Córdoba, y esto ha generado reclamos de varias comunidades de la región, comunidades indígenas que no fueron invitadas justamente a un convenio que se firma en nombre de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco y vamos a estar escuchando algunas voces Si bien nos está faltando acá alguien fundamental para poder echar luces sobre este tema, tenemos ahí algunos apuntes que nos ha pasado Pablo. Está ahí omnipresente. Algo así. Tampoco vamos a hablar por él, a ver si metemos la pata, pero claro. Bueno, tenemos ahí... Cualquier bueno, cosa, si nos equivocamos, lo dijo el Pablo. Le pedimos que Pablo ahí esté anotándonos. También después tenemos nuestro momentito poético. Vamos a estar en el bloque de La Palabra con Marina Villarruel, que en la entrevista nos va a adelantar la presentación de su libro de la serie Aguas, un libro, un fotopoemario junto a Gretel Martínez, que se presenta esta noche. Lo vamos a ir a estar escuchando. Y bueno, algunas otras cositas que por ahí les vamos a ir trayendo. No vamos a contarlo todo, porque tenemos ganas de escuchar muy buena música también. Y después de eso también, antes de, se me estaba escapando de este punto, tenemos un momento histórico para recordar bastante fuerte. ¿Sabe qué día es hoy, no? Hoy es 17 de octubre. ¿Qué tan leal es usted? Yo no, yo no soy peronista, pero sí sé la fecha y todo. Tengo bastantes allegados peronistas y me parece muy interesante, ¿no? Es algo que ha marcado la Argentina fuertemente y que ha tenido sus cosas buenas, tanto como sus cosas criticables también, ¿no? Pero importante, bueno. Muy importante para algunos y detestable para otros, ¿no? También. Andrés Aníbal Barceló nos va a estar contando en una columna sobre historia exactamente algunos datos de ocurridos allí en ese 17 de octubre. Yo pensaba en nuestro compañero Dani Morales, si hay peronistas aquí en sí. Las Sierras Chicas, bueno, lo tenemos acá a Dani, que hoy dedicó también su programa a esto. Y después también dentro de esta misma columna vamos a andar indagando un poco sobre los cuadernos de Forja, algunos datos históricos que nos acerca Aníbal. Bueno, ¿todo eso sí entra en el programa? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a tratar de hacer magia, vamos a estar compartiendo. Un montonazo de cosas. Y todas muy interesantes también. Bueno, y esperemos ahí que la musiquita que usted suele regar acá, junto con la lluviecita, acompañen a nuestra audiencia. El viento hoy viene un poco con lluvia, y quería empezar el programa entonces con un tema de Nafta, que ahí acompaña el mate o el café a este momento de la tarde. ¡Qué bandón, Nafta! ¡Cómo Nafta, me gusta! Está bueno, Potra, entonces escuchamos. Sí. Hoy se cumplen 80 años de aquel 17 de octubre de 1945. Aquel 17 de octubre de 1945 se movilizaba por primera vez aquel pueblo que por muchas generaciones había sido humillada. Los grasitas, los descamisados, los cabecitas negras al decir de la clase media que los despreciaba. Pero quien mejor lo definió fue ese gran intelectual Raúl Scalabrini Ortiz, que después vamos a hablar de él también, cuando llamó el subsuelo de la patria sublevada. Scalabrini Ortiz había denunciado el legado colonial que nuestra tierra arrastraba de las manos de los liberales desde el origen de nuestra patria. Ese pueblo movilizado en las calles y que ocupó el centro geográfico de la política argentina en la ciudad de Buenos Aires, lugar al que nunca había podido acceder el pueblo más humilde, ese lugar donde se concentra la política, lo que había sido la Plaza de la Victoria en la Revolución de Mayo, luego llamada la Plaza de Mayo, solamente era el lugar de las clases medias urbanas que iban y venían a su lugar de trabajo. Pero a partir de ese momento se convirtió en el centro geográfico de la movilización política. Y ese pueblo más humilde había llegado a ese lugar para pedir por la libertad de aquel coronel que al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde 1943, había consagrado los derechos jamás reconocidos a esas clases populares: la jubilación, la indemnización por antigüedad, las vacaciones pagas, el aguinaldo. Ese coronel le había dado a la historia de nuestro pueblo, lo había dado vuelta como una media. ¿Y cómo no salir a la calle? Y salieron como hongos después de la lluvia, de los recónditos rincones del conurbano de la provincia de Buenos Aires, de las barriadas populares, pero también se hizo federal ese pedido por la libertad de aquel coronel, injustamente detenido. Estaban detrás de esa detención los poderes de siempre. El sector liberal de las Fuerzas Armadas, que respondían a Estados Unidos, la oligarquía, las cámaras empresarias, el poder judicial, pero también estaba la embajada de Estados Unidos, que al año siguiente su embajador, Spruill Braden, iba a hacer campaña por la oposición a Perón, para que no llegara aquel general que lo denigraban llamándolo ese general populista. Pero bueno, después es historia conocida. En 1946 gana claramente las elecciones contra todos los pronósticos, porque todos los partidos políticos se habían unido, pero para la historia quedó consagrado y está cargado de imágenes, esas imágenes con los tranvías repletos hasta el techo, con aquellos trabajadores que habían caminado largos kilómetros para llegar hasta la Plaza de Mayo, y en una tarde agobiante de calor de octubre, de 17 de octubre, se remojaron las patas en las fuentes de la Plaza de Mayo. Todas esas imágenes son iconográficas de aquella gran movilización popular que fue como la toma de la Bastilla de la Revolución Francesa, o la toma del Palacio de Invierno, la Revolución de Octubre en la Revolución Rusa. Nosotros tenemos nuestra marcha revolucionaria aquel 17 de octubre, 17 de octubre de 1945, y lo recordamos con esa canción que Teresa Parodi dedicó a Evita y que decía: ella es de octubre. de la aurora, pequeña y frágil, como una paloma. Ella es de todos los que aún la nombrarán. Ella es de octubre, cenicienta y novia de los obreros que aman su memoria, abanderada del amor antorcha. No habrá otra, fuego y ceniza, pálida amapola, ella no ha muerto, sigue en pie su gloria, velan su sueño. Dolor en corva, los niños tristes que el amor ignora. Ellas de octubre, como no habrá otra, siempre de octubre. Sombra pasa, todos ven su sombra. Ella es de octubre. ¿Cómo no habrá otra? ¿Quién las encuentra? Pues los muchachos que andan por los campos, por el valle soleado, por los senderos de la selva en la siesta, por los duros caminos de la sierra, o junto a los arroyos, o junto a los fogones. Las encuentran los hombres del oscuro destino, los brazos zafreros, los héroes del socavón, el arriero que despedaza su grito en los abismos, el juglar desvelado y sin sosiego. Somos viento fuerte, somos fuerza, somos sangre, somos imán. Somos... Bueno, y seguimos aquí en La Ventolera, en La Hechizada Bolsa del Viento, y ahí escuchamos en el separador de la voz de nuestro compañero Pablo hablando de las hilachitas, ¿sí? Estas hilachitas que el viento y que el tiempo traen, y de eso se trata un poco esta columna que nos compartía nuestro compañero del taller de radio, que también participa dentro de la Radio Universidad de La Plata, que está ahora en Capilla del Monte y que desde allá nos hacía llegar esta columna referida al 17 de octubre para por ahí hacer, ¿no?, un alto en los sucesos históricos que a veces no alcanzamos a comprender, a revisar, que los hemos conocido y tal vez los olvidamos. Así que recoger un poco de estas hilachitas del tiempo y regarlas de buena música. Hablamos ahí con Martín, yo no conocía esta canción. Ella es de Octubre, una canción de Teresa Parodi, que la verdad conmueve mucho también en esta época pensarnos como clase obrera y pensar en lo que fue ese suceso histórico. Así que bueno, agradecemos ahí a nuestro compañero Aníbal que nos hacía llegar este trabajo tan hermoso. Y tiene también este programa un espacio más para una columna que nos preparaba Aníbal, vinculada a los cuadernos de forja. Sí, vamos ahí a conocer un poquito más de estos hechos históricos o de estas hilachitas del tiempo y del viento en la voz de nuestro compañero. Las lamentables escenas de genuflexión, cipayaje, entrega del patrimonio nacional, vivido estos días cuando el presidente Milei visitó a su impar presidente estadounidense Donald Trump en Washington, nos obliga a revisar pasajes humillantes de la historia, como la intromisión de una potencia extranjera en asuntos nuestros, como allá en 1945, justamente cuando se cumplen 80 años del nacimiento del peronismo, aquel 17 de octubre del 45, y el embajador estadounidense Spruill Braden hizo campaña en favor de la Unión Democrática, Unión Democrática que nucleaba un conjunto de partidos que tenían solo en común el rechazo al peronismo. Iba desde el conservadurismo y el liberalismo hasta el comunismo. Perón, en esas elecciones, llamó a romper esa falsa disyuntiva que no era Perón o Tamborini, que era el candidato de la Unión Democrática, sino que era Perón o Braden, o mejor dicho, patria o colonia. A ese modelo colonial nos había querido llevar una década atrás la coalición conservadora que había derrocado a Hipólito Yrigoyen en 1930 y en 1935 firmaron el Tratado Roca-Runciman, que nos convertía en una semicolonia británica. El firmante de aquel acuerdo, Julio Arroca, hijo, el hijo de aquel Julio Arroca, que había sido el responsable del genocidio a los pueblos mapuches en la Patagonia, llegó a decir entonces que la Argentina era parte del Imperio Británico. Por ese entonces, por 1935, nacía Forja, y a través de los cuadernos de Forja, un gran intelectual, Raúl Scalabrini Ortiz, que pertenecía en ese entonces a los Jóvenes Radicales por la Argentina, junto a Arturo Jauretche, Homero Manzi y tantos otros intelectuales que crearon la primera expresión antiimperialista y latinoamericanista de aquel entonces, nacieron al calor de este pacto Roca-Runciman vergonzante. En aquel año también, 1935, fue el año de la muerte de Gardel. Gardel, por aquel entonces, escribió un tema que se llamó, o mejor dicho, lo expresó en una letra de una canción, Acuaforte. Ese tango, que fue grabado en esa década del 30, habla de, en una parte de las estrofas de ese tango, que lo vamos a utilizar para esta columna, un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champagne. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo de más de pan. El tema se llama Acuaforte y está interpretado por Carlos Gardel. Con curiosidad, ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero, él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Pasó que nos pusieron a vender pescado solo. Pasó que me dijeron que iban a... El kiosco se cerró y no compramos nada. Pasó que la política hace bien al pueblo. Pasó que el pueblo dejó de hacer política. Pasó el gobernador por abajo del camión. Pasó lo que no dije y lo que dije se perdió. Pasó la lengua por la cara del honesto. Pasó el trabajador con el mismo patrón. Y no pasé yo que vivo en una canción. Nunca pasé yo que vivo en una canción. Pasó la aristocracia por la casa y se quedó. Pasó otro boludo queriendo ser campeón. Pasó que nos contaron el final del melodrama. Pero igual nos bajoneamos. Pasó la adrenalina de la noche. Pasó los que se fueron y nunca dejaron nada. Pasó que no hay trabajo, pero muchos trabajando. La carne está barata, pero el sueldo está muy bajo. Pasó el niño rico. Pasó por Teñolandia con el mismo transistor. Pasó que la culpa fue siempre de ellos. Hicimos mal las cosas, nos ganaron los del medio. Los mediocres bailan abajo de la lluvia, contando lo vivido en la casa de los otros. Pasaron sin talento por medio del festival y le pagaron un pibito para que no hablara más. Pasaron de críticos a filósofos intelectuales experimentados sin escalas y con hambre. Los poetas se juntaron a hacer poesía entre ellos. Se aplaudieron tanto que se quedaron ciegos. Se olvidaron del colegio y el recreo. Se olvidaron de los sueños y bailaron con los muertos. Se olvidaron del colegio y el recreo. Se olvidaron de los sueños y bailaron con los muertos. En uno de esos cuadernos, el cuaderno número 8 de Forja, recordamos, Forja iba a nacer el 29 de junio de 1935. Tenía pensado arrancar el 25 de junio de 1935, pero fue justamente la aciaga jornada donde perdió la vida el gran Carlos Gardel, en ese trágico accidente en Medellín, el trágico accidente de avión, donde perdió la vida. Scalabrini y Ortiz trataba de recordar en aquel momento el pacto Roca-Runciman, otro vergonzante acuerdo firmado un siglo atrás. Eso había sido en 1824, un poco más de un siglo atrás, cuando se firmó el primer empréstito humillante, el empréstito de la Baring Brothers, un empréstito que el gobierno de Rivadavia contrajo para construir el puerto de Buenos Aires de mejores condiciones para barcos de mayor dragado, para fundar pueblos de fronteras con los indígenas y para la provisión de agua corriente de la ciudad de Buenos Aires. Ninguna de las tres medidas se concretó. Como siempre, los préstamos se hacían para vaciar a nuestros países de recursos y que los grandes especuladores se llevaran el dinero al exterior. Ese préstamo de la Baring Brothers estaba fijado por 1 millón de libras esterlinas pagadas en oro, pero solo llegaron papeles negociables por solo 570 mil libras esterlinas. Raúl Scalabrini Ortiz lo estudió profusamente y está graficado, como ya dijimos, en ese cuaderno número 8 de Forja. Esa gran corriente de pensamiento latinoamericano surgido justamente en el momento del ignominioso pacto Roca-Runciman. Quiero rescatar dos fragmentos de ese pacto Roca-Runciman y concluir también con el tema que llevó adelante Carlos Gardel. El primer punto que me parece trascendental para analizar aquel pasado, pero también este presente, dice así: la primera arma de dominación económica es el empréstito, la segunda el dominio de las vías marítimas comerciales. Pensemos por estos días que el primer objetivo que se trazó Estados Unidos con este salvataje de Trump a Milei es la base de Tierra del Fuego con vista a la Antártida, las Malvinas y al paso transoceánico. El segundo punto que quiero rescatar de ese texto de Scalabrini Ortiz dice así: el panorama argentino es un desierto, yermo para la esperanza y las mejores virtudes parecen haberse agotado para siempre. Ánimos mercenarios han desalojado de las posiciones públicas a los altruistas y abnegados. La prebenda ha suplantado el sentimiento de patria. La ruindad ha corrido a la altivez. La doblez a la entereza. Vamos como el rebaño manso al matadero. Pero hay algo inasible, intangible, invisible, aún que va estableciendo contactos de un espíritu a otro de los argentinos. Es un fervor que comienza a emanarse, una estremecida energía que recomienza a vibrar tras un largo apaciguamiento. Y las grandes revoluciones ocurren así. Y hoy, a 80 años de aquel 17 de octubre, este intelectual Scalabrini Ortiz diría del 17 de octubre: el subsuelo de la patria que se sublevó, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada, el subsuelo de la patria que salió a la luz, que fue nuestra revolución. Que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Por eso hay que hacerse amigo, muy amigo del viento. Hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que amarlo y seguirlo y soñarlo. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. Bueno, y ahora estamos ya con nuestra primera entrevista en el programa aquí en La Ventolera. Tenemos la suerte de poder entrevistar a Andrés Dunayevich, cineasta, periodista, y sobre todo un realizador con una mirada profundamente social, que bueno, nos va a estar contando un poquito sobre la presentación de Tiempos Circulares aquí en la Sala Caminito Serrano en el día de mañana. ¿Cómo estás, Andrés? Y siempre difundir esta historia, esta película documental de Tiempos Circulares. Gracias. Bueno, para nosotros es un gusto, y sobre todo pensaba en la temática de esta realización tuya, que tiene tanto que ver con nuestra zona, con Sierras Chicas, porque este año aquí, para la época del 24 de marzo, se pudo inaugurar una nueva zona de marcación de memoria, que son los túneles, en donde justamente surgía Hijos. Así que sí, me parece que la historia se enlaza bastante con lo que venís a contar en Tiempos Circulares. Sí, porque, bueno, yo tenía hace un tiempo ganas de contar esta historia, pero no sabía cómo, porque el tema de derechos humanos, yo, si bien siempre, toda la vida me resuena, pero conectarme con los jóvenes y esa militancia amorosa, esas ganas de querer cambiar las cosas, ¿dónde estaban los jóvenes hoy? ¿Dónde les resonaba ese latido que bueno, que en los 70 tenía una forma de militar, y hoy dónde estaban esos jóvenes queriendo porque cambiar las cosas? Entonces, esa era como un poco mi búsqueda, y entonces conecté con esta historia que, como vos decís, habla de cuatro amigos, cuatro hermanos o dos pares de hermanos que en la dictadura cívico-militar las secuestran, asesinan y, bueno, y desaparecen a sus padres, y cómo ellos, ¿qué hicieron con lo que les tocó vivir? Sería un poco, ¿qué hiciste con eso, no? Con el dolor, con el sufrimiento, ¿cómo se transforma? Y cómo se transforma, sí, también a nivel individual, pero también hay mecanismos institucionales, sociales, que también son sanadores, y ahí encontré esos distintos espacios que se vieron conectados en la película, como el Taller Cortázar, la agrupación Hijos y los juicios de lesa humanidad, ya en los 2016. El Taller Entonces, Cortázar allí con la célebre figura de Roger Becerra, ¿no? Y de ese espacio tan reparador que contuvo a los hijos e hijas de desaparecidos y que fue la simiente de Hijos como organización y como una organización que un poco también resume, creo que el concepto modular de tu trabajo, que es que la venganza sea ser felices, ¿no? Exacto, y eso me gusta y me llama la atención que conoces del Taller Cortázar, que no es tan conocido, pero sin embargo fue un taller para los niños, sí, sobre todo jóvenes, pero más niños, que tenían un dolor y no podían poner en palabras lo que sentían, lo que les había sucedido, tenían que esconder su realidad, y un poco ese espacio, el arte como espacio sanador, ¿no? Y entonces eso, ahí de eso deriva en la frase que dice Ramiro, Fresneda, nuestra venganza es ser feliz. A mí me gustó mucho esa frase porque parece un oxímoron, como una venganza, nuestra venganza va a ser ser feliz, como que no van, son términos opuestos en un principio, pero sin embargo es como, bueno, es como salir adelante, nuestra reivindicación, nuestra lucha, pues no estar resentidos con odio, sino sentirse vivos, sentirse que están haciendo algo para los demás. Y en un momento... ayudar a otros, ayudándose a ellos también. Y me parecía que eso también conectaba con el odio. Conectaba mucho con el arte como espacio de transformación. O sea, que había mucho para conectar, no solo con el pasado, sino con el presente. Sí, teniendo en cuenta esto, ¿no? Un contexto absoluto de odio, de discursos negacionistas. Pero pensaba yo en las posibilidades del arte de devolver, ¿no? A través de los hilos de dos historias, que quizás son cuatro en realidad, porque cada uno de los hermanos habrá vivido sus procesos y su historia de manera tan íntima, pero cómo a través de esas narraciones de mundos íntimos se llega a lo colectivo, se recupera el tejido social y se recupera una manera de entrar en temáticas que son sórdidas, que son difíciles de abordar, que son difíciles también de digerir, porque creo que dentro del cine argentino hay muchísimas películas que abordan la temática de la época de la dictadura y creo que no son tiempos en los que se pueda digerir tan fácilmente, ¿no? Sí, dijiste varias cosas que me resuenan y me gustan, porque eso es una discusión que siempre tenemos, esto de las historias de vida. Nosotros lo que conecta, lo que empatiza, lo que te hace con identificarte en una película es las historias personales, individuales. Entonces nosotros, para hablar de lo colectivo, necesitamos contar historias, ¿eh? Y lo van a por estos cuatro amigos, yo siempre digo que eso conecta mucho porque es como, cuando vos estás con tus amigos de la vida, del alma, los que te hacen, donde vos te sentís libre, donde te podés ser quien sos, y eso es liberador, y entonces eso empatiza, es la amistad como un valor, como una fuerza, como un montón de cosas. Entonces, a partir de la historia de ellos, después podemos hablar de lo colectivo. Muchos, digamos, yo siempre digo, si partimos de lo colectivo, es como, podría caer en un discurso más de barricada, como todo, y no decir nada, o simplemente ser más descriptivo de una organización. Pero eso sería un institucional de Hijo, un institucional de Taller Cortázar, o de los... Un informe periodístico de los juicios de la hegemonía, pero si contamos la historia, cómo lo vivieron ellos, la música, el arte, cómo fueron, qué les pasó en su vida, bueno, conecta más. Las historias de vida son las cosas que después, si bien ellos no querían al principio ser protagonistas, porque decían, no, nosotros hablamos desde lo colectivo, no desde lo individual, pero bueno, costó y hasta que entendieron o se coparon y la vieron y bueno, y logramos contar esta película, pero no fue tan fácil lograrlo. No, y hay una historia que es disparador, ¿no? De todas, que es la de Carly. ¿Querés contar un poquito? Porque creo que también las imágenes de la narración son inmensas, ¿no? Pensaba también en esto de cómo narrar historias nos, creo que lo has dicho vos también, nos permite viajar, viajar en el tiempo, pero viajar también en la esperanza, ¿no? Recupero ahí una frase buscando un poco de información y reseña sobre vos, que dice, somos las historias que nos contaron y nos contamos, ¿no? Sí, bueno, sí, tal cual lo que decís. Nosotros, la identidad se construye a través de nuestras historias, y nuestras propias historias nos van constituyendo lo que nos pasó de niños, lo que nos pasó de adolescentes, pero el presente también modifica el pasado de alguna manera, porque si yo resignifico mi presente, ese pasado puede ser algo triste o algo que me puede haber ayudado a aprender o a salir adelante. Entonces es importante cómo nos paramos frente al mundo hoy para que ese pasado no nos abrume, sino que nos fortalezca. Entonces también hay algo ahí de eso que decís vos, de cómo contar esta historia. Y dijiste algo que es la historia de Carly. A mí la historia de Carly me conmovió. Porque a mí me habían, él jugaba al rugby en el club donde yo jugaba, en el club Bajo Palermo, y a mí me habían contado la historia de Carly cuando él era niño, tenía 3 años, y se va con su papá en un colectivo a buscar unas chapas para hacer su casa precaria porque estaban recién llegando de Cuba, y ya sabían, ellos estaban en la clandestinidad y los buscaban. Entonces cuando los milicos frenan el colectivo y lo detienen y detienen el colectivo, el papá lo sabía, el papá de Carly lo sabía lo que se le venía, y lo miró su hijo a Carly y le dijo, Carly, bajate el colectivo, te quiero mucho y va a estar todo bien. Y Carly se baja, se encuentra con un señor que lo mira, que lee la situación, que observa lo que estaba pasando, y lo adopta para que no se lo lleven los militares, lo adopta y se lo lleva y lo cuida por una o 2 semanas hasta que la familia lo encuentra por casualidad, porque leen el diario, una foto, ven la foto de Carly en el diario, y así lo encuentra su familia. Pero a mí me emocionó mucho cómo el papá, la imagen de un padre diciéndole te quiero mucho, y no lo vio nunca más, y no se vieron nunca más ellos. Entonces es estremecedor decir ese momento donde el papá se despide por siempre de su hijo, y su hijo, bueno, se va, y esto es la humanidad, de que una persona extraña, todavía tenemos eso, que ojalá no lo perdamos como especie, de cuidarnos y de proteger a un niño, ¿no? Entonces, ese también era un héroe, o una persona muy importante. Eso también es militar, de alguna manera, la militancia amorosa de una persona que le salvó la vida a este niño, a Carly. Entonces, esta historia a mí me conmovía, la quería contar, pero Carly no quería contar solo su historia. Y cuando me cuenta la historia de él, de su hermano y sus amigos, a mí me encantó, porque yo dije, bueno, contemos la historia de los 4 amigos y no la historia tuya. Porque él, digo, es como muy individual, el ego es individual, y él siempre habla de nosotros. Entonces, pude unirla y conectar con la historia. Porque si contamos esa historia sin un contexto social, a lo largo de la historia de estos 50 años, tampoco iba a tener la fuerza que necesita del individual al contexto. Nosotros también somos nuestras historias, nuestros contextos donde nos desarrollamos, ¿no? Sí, yo me quedo pensando, no sé si has estado al tanto de lo que fue esta reunión de los hijos aquí en Salsipuedes este año. Estuviste. Bueno, sí. Fue conmovedora, ¿no? Hubo todo un homenaje, una especie de volver a parirse en comunidad como organización. Y de hecho muchas de las personas que integran hijos están en nuestra zona, pienso por ejemplo en Gaby Morales, que y hay muchas más, ¿no? Cari Tumini, gente que está trabajando y que tiene un compromiso con lo social que es absolutamente conmovedor, y también conozco muy de cerca algunas historias de gente que no que ha preferido en algún momento correrse de la militancia y decidir que su vida no tenga que estar absolutamente condicionada con la historia de desaparición de sus padres, aunque creo que debe ser bastante difícil, ¿no? No, vos sabés que está bueno lo que decís, porque yo lo que noto es que la gente, que los hijos, aunque no hayan continuado militando en el sentido más convencional de la palabra, o quizás en derechos humanos, siguieron militando porque son esa historia de vida. Y militan si son médicos, siendo buenos médicos, militan digamos, interesándose por el otro, en lo medioambiental, en lo social, o en lo que haga, hacerlo con un sentido humano. Y yo creo que eso, yo lo valoro mucho, porque uno puede militar, no hace falta seguir como siempre lo que dicen que es militar. Uno puede encontrar su mundito donde se siente que es útil, que está ayudando a otro y se siente bien uno mismo también. Eso no hay que olvidarse, que militar también es reconfortante. Entonces me parece que está bueno ese mensaje también para que, porque si no, si uno no milita de tal sentido, es un frío, es un tibio, y no es así. En estas épocas tan duras para el cine nacional, el arte también se convierte en una militancia, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Pero a mí me parece que el arte transformador, porque nos obliga o nos hace pensar, nos hace sentir, nos hace... No necesariamente siempre lo es, pero en mi caso lo es, porque si no me paso por lo emocional o siento que sirve para algo, no fluye tan bien. Esa es la realidad. Bueno, Andrés, la verdad nos quedaríamos charlando un montón. Me gustaría ahí también poderte invitar a que te llegues hasta nuestro estudio en algún momento para compartir no solamente tu trayectoria en este caso con esta realización, sino con otras que conocemos, que todo tu inmenso laburo ahí desde la productora camboyana. ¿Por qué se llama así? ¿Cómo? ¿Por qué se llama El Camboyano? Productora. Te lo resumo rápido, pero es un delirio, un invento, porque yo vivía en otro país, estaba un poco solo y entonces vivía aislado en el medio de la montaña. Entonces, cada vez que caminaba, venía bajando por la montaña como un camboyano, caminaba mucho para llegar al trabajo. Entonces, empecé a escribir historias, cuentos del camboyano. El último camboyano. Y burlándome un poco de mí mismo, que yo creo que es sanador burlarse, o el humor, cuando uno está pasando situaciones difíciles, a veces está bueno, y muchas de las comunidades más sufridas han requerido o se han ayudado del humor para salir adelante. Entonces, esos cuentos que escribía, muchas veces me decían, escribiste, contate una historia camboyano. Bueno, tuve que poner un nombre a la productora, me parecía que era un guiño divertido, y esa era así. Bueno, comenzó, es bastante, para mí me da gracia el nombre, porque nadie lo sabe, pero es por eso. Che, ¿y qué se viene en las próximas producciones del camboyano? ¿En qué andas? Hay varias cosas dando vueltas, pero el año que viene se cumplen 50 años del golpe, el golpe cívico-militar en la Argentina. Entonces vamos a estar presentando, y estamos apurándonos para llegar, otra película que se llama Papeles de la Memoria, y es una historia de una familia, la familia Deutsch, que fue secuestrada, toda la familia, papá, mamá, hijas, todas, y las fueron detenidos y secuestrados, y el papá de la familia dio un plan para comunicar y ayudar al resto de los presos con unos papelitos que distribuían clandestinamente y salían afuera para avisar a la sociedad que estaban vivos, y a partir del arte él empezó a dibujar y recuperamos esos dibujos y están en una muestra muy linda. Entonces vamos a contar la historia de este artista que desde la cárcel empezó a contar o cómo lograron sobrevivir la familia entera, cómo salió en libertad. Bueno, ya nos quedamos ahí. La primera vez que lo cuento. Quedamos con la primicia y con las ganas de poder ahí ver las primeras imágenes, pero mañana nos vamos a llegar a la sala Caminito Serrano. ¿A qué hora es la cita? 19:30. Bien, ¿y cuánto tiene que pagar la gente? ¿Cómo es la condición para poder acceder a ver la producción? No lo sé, sinceramente, porque lo estamos coorganizando, no es organización nuestra. En principio, no me animo a decir que es gratuita, pero siempre tratamos de que sea gratuito para que vaya todo el mundo, para que la pase bien, para que salgan transformados, porque realmente, esto lo puedo decir ya con seguridad, porque hemos pasado más de... en 20 cines en Uruguay, en Ushuaia, en Jujuy, en todos lados, en Catamarca, y la gente entra de una manera y sale de muy buen humor, como en un lindo clima. Nos quedamos charlando, siempre van a ir los protagonistas, los Fresnedo van a estar, entonces siempre se arma ahí una charla linda, que creo que eso también es parte de la militancia, el el debate posterior a la peli, así que está bueno. El debate posterior y el habilitar estos espacios de encuentro que tanta falta nos hacen en estos tiempos en los que parece que no quisieran permitirnos encontrarnos, hablar, discutir, disentir. Así que bueno, tenemos la mejor de las razones, más que una excusa, una invitación súper linda para mañana y quedamos ahí en contacto. Te mandamos un abrazo gigante, agradecemos muchísimo ahí tu tiempo y sobre todo este compromiso y esta tarea que sabemos que todo lo que viene del trabajo autogestivo tiene tanto de tracción a sangre y a pulmón como el mismo laburo que hacemos desde las radios comunitarias, así que abrazamos ahí esa quimera. Bueno, muchas gracias por tu compromiso. Un abrazo enorme. Suerte, chau chau. Chau, chau. Bailando al compás de las armas enemigas. We Wanna Riders. ¿Quién va a detenernos? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Me engancho ahí, ¿qué estamos escuchando, Martín? Qué bueno eso. Sara Eve. Sara Eve, y estábamos recién con... con We Wanna Riders. Bueno, temazo. Banda underground ahí que va sonando en Argentina. Suena bien, me gusta. Suena bien, le gustaba a nuestro amigo Timo. ¿Qué es lo que nos decía ahí? Ahí va, nos mandó un mensaje Timo hace un toque que nos decía... a ver si tengo acá el mensaje. Decía, vamos We Wanna Riders. Hermoso programa acompañado de lluvia en Sal Si Puedes. Bueno, y si están escuchando la radio o tienen ganas de pedirnos un tema, pueden hacerlo para que sigamos acompañándolos en esta, acompañándoles en esta tarde de lluvia al 03-543-5722-33-35-43-5722-33. Saludamos también a todas las radios que componen el Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos retransmiten, a la Quinta Pata de San Vicente, a una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, saludamos también a la ON, la radio de nuestro amigo Yuyo allá por Miramar, saludamos a la FM Sierra Comechingona, a la Carlos Murias, bueno, un abrazo enorme a todas estas emisoras, al Grito también, que se van sumando a compartir, a replicar la Ventolera también en aires un poquito más al norte, como en la zona de Anfunes con la querida Radio Pueblo. Bueno, y... nos pueden hablar también al Instagram de Radio Curva, que es radio.curva, y ahí nos pueden mandar lo que quieran. Nos pueden seguir también, nos ayuda un montón ahí, los follows. Sí, la radio está en un momento muy hermoso, compartir ahí también con nuestra audiencia, con nuestra audiencia, que están pasando cosas muy lindas aquí en el colectivo de Radio Curva. Ya les vamos a ir contando, pero nos pone muy feliz saber que tenemos muchos programas, mucha gente que se va acercando a este fogón sonoro y que comparte y replica también esta musiquita. Y en eso sabemos que un papel fundamental de las radios comunitarias es difundir, compartir y disfrutar la música de nuestros artistas. Y tenemos aquí excelentes músicas, músicos. Este es el caso de, bueno, de Ana Seymandi, de Willy, su compañero Willy Ferreira, que también componen varios proyectos musicales aquí en la zona, que mañana justamente se van a estar presentando con Ana y las Aves junto a Eli Sosa en el Club de Agua de Oro. Esta invitación es para las 21 horas, allí frente a la terminal va a haber rock, poesía, pista de baile, vuelve la banda local más emotiva Ana y las Aves y su rock sensible, poético, poderoso. Canciones que atraviesan el alma, sonidos y colores que iluminan el espíritu. Bueno, ahí podemos ir escuchando un poquito de esto que va a estar acompañado mañana por la performática de la Eli Sosa, que también es una activista de la palabra social, y su poesía visceral, ¿no? Pero bueno, de lo que va a sonar, hay un poquito aquí para convidarles. Entraste a mi vacío hoy. Tus ojos me recordaron quién soy. Solo quiero despertar, sentir lo que ves vos en mí, sentir lo que ves vos en mí. pasa y se va. Y quedan sobre los pastos las chapitas caídas en su viaje. Esas chapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran o se pierden. Otras permanecen intactas. Otras se enriquecen, como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hicieran alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega un momento en que son halladas esas chapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Bueno, y seguimos aquí en La Ventolera, en La Hechizada Bolsa del Viento, compartiendo música, compartiendo un poquito de las cuestiones culturales, de todo lo que se viene gestando aquí, como un espacio también de resistencia serrana, si se quiere, pero también de un mensaje que nos interesa poder replicar siempre desde las comunitarias y que tiene que ver con todo lo que se va generando y gestando en nuestros tejidos sociales y que a veces también nos lleva a tratar algunos temas que no son tan fáciles, que también nos entristecen un poquito cuando las construcciones sociales se demoran tanto y todo lo que parece que adelanta en realidad a veces atrasa un poco, ¿no? Bueno, algo así es lo que hemos vivido en estos días. Hay quizás un poquito de malestar también generado a partir de algo que debiera haber sido, consideramos, ¿no?, una buena noticia, pero muchas veces en esta construcción de los discursos lo que parece en la superficie una muy buena iniciativa o a veces se queda solamente en buenas intenciones. Y eso suele ocurrir cuando la consulta o cuando el tener en cuenta al otro requiere todavía un esfuercito más, que es, ¿no?, realmente convidar al otro a una auténtica participación. Eso tiene que ver con lo que ha pasado aquí en Sierras Chicas a partir de un acuerdo histórico que se firmó. Si bien desde las comunas de aquí, de la zona que han participado, que son los gobiernos locales del Manzano, de Villa Cerro Azul, de Agua de Oro, Salsipuedes y La Granja, se piensa o se define también este acuerdo de colaboración y reconocimiento entre la comunidad indígena territorial Tacu Cuntur y el Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la provincia de Córdoba. El hecho es que ha despertado varias controversias, ¿no?, desde los municipios. A la medida se le anuncia como un convenio que tiene como objetivo fortalecer, proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas en el territorio de Sierras Chicas, consolidando un marco de cooperación entre las comunidades originarias y los gobiernos locales. Bueno, de este encuentro han participado diferentes jefes comunales y sin embargo lo que empezó a ocurrir a los poquitos días de conocerse este acuerdo, que además se celebró el 11 de octubre en consonancia con lo que los pueblos originarios han dado en llamar el último día de libertad, ¿no?, o también el contrafestejo. Justamente de eso hemos estado hablando la semana pasada aquí en La Ventolera. Bueno, en esa fecha puntualmente se hizo esta invitación, pero bueno, la verdad es que la controversia comenzó a los poquitos días, a las poquitas horas de estos anuncios, porque las comunidades de Sierras Chicas no fueron invitadas. Hoy justamente nos llega también un flyer, dice comunicado de las comunidades indígenas de Sierras Chicas, fueron excluidas del acuerdo firmado el 11 de octubre entre la comunidad Tacu Cuntur, el Consejo Provincial Indígena y los municipios de la región. El acuerdo se realizó sin consulta previa ni consentimiento, vulnerando derechos garantizados por la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17 y 19, y por la Ley 23.302, Convenio 169 OIT. Entonces, las comunidades están exigiendo una información pública, la revisión de este acuerdo y fundamentalmente la participación real. Bueno, acá contando un poco sobre la que se realizó el 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios, con la particularidad de la firma fue entre el Consejo Provincial Indígena y 5 municipios del corredor, lo cual es un hecho histórico y muy importante porque la firmamos todos juntos. Para quienes no saben, el Consejo Provincial Indígena es un organismo de consulta que está dentro de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano, integrado por representantes de comunidades originarias. También entendemos y sabemos la realidad de que hay otras comunidades originarias dentro del territorio que no integran el Consejo Provincial, pero en el marco de la Ley Provincial Indígena, el Consejo es el órgano de consultas para la consulta previa libre e informada sobre los territorios. Fue un hecho muy, como decía, muy importante porque marca la voluntad de todos estos municipios y comunas del corredor de integrar la diversidad cultural, de integrar la memoria viva y la historia de los pueblos originarios. Sabemos que queda mucho por trabajar, sabemos que hay mucho dolor por saldar, pero también porque lo manifestaron así representantes de las comunidades originarias, también estamos en un tiempo de sanación, y la sanación implica la voluntad de diálogo, de apertura, de estar dispuestos a enfrentar las tensiones que implica toda esta historia tan larga, tan sangrienta también, uno de los mayores genocidios de la historia del mundo y más para nuestra América Latina, nuestra Via Yala. Así que bueno, es parte de ese proceso de resignificación de la historia y del presente para construir otro futuro. Así que bueno, esperamos que abra nuevas puertas, nuevos diálogos, nuevas intersecciones. Así que bueno, eso fue lo que sucedió el 11 de octubre, el sábado 11 de octubre, en el municipio de La Granja, de Agua de Oro, perdón. Bueno, y ahí le escuchábamos a Natalia Di Pace, que es la jefa comunal de Cerro Azul, una de las comunas que participó de la firma de este acuerdo. Importante señalar que el año pasado se llevó adelante entre varias de estas comunas y municipios que firmaron el convenio un seminario de interculturalidades en donde, bueno, ahí nuestro compañero Pablo Reina tuvo la posibilidad de ser uno de los docentes que llevaba adelante esta formación, y dentro de ese marco de la formación es que también se brindaron muchas herramientas para poder hablar de las cuestiones legales que enmarcan acuerdos como este y que justamente han generado controversia, como decíamos recién, porque las comunidades del territorio no fueron invitadas a firmar o a participar y no fueron puestas al tanto. En ese sentido, entramos también en contacto con una de las integrantes de una de las comunidades de la zona de Cerro Azul, que se va a presentar allí en el audio. Vamos a escucharla a Nélida, contando un poquito lo que pasó. Mi nombre es Nelly Herrador, integro la comunidad indígena pluriétnica del Chavascate de Villa Cerro Azul, Sierra Chicas, de la provincia de Córdoba. Deseamos comunicar a la población que el día 11 de octubre del corriente año, en la localidad de Agua de Oro, se firmó un convenio de colaboración entre la comunidad comechingona Taco Cuntur, el Consejo Provincial Indígena de Córdoba y los municipios de Agua de Oro, La Granja, Salsipuedes y las comunas de Villa Cerro Azul y El Manzano, todas localidades dentro del corredor de Sierras Chicas. El convenio firmado presenta como objetivo establecer un marco de colaboración entre la comunidad Taco Cuntur y el Consejo Provincial Indígena para la protección, promoción y fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el territorio de estos municipios. Sin embargo, este convenio invisibiliza no solo la existencia de las demás comunidades indígenas que vivimos y habitamos el territorio, sino también el trabajo de conservación, puesto en valor y uso presente de los territorios ancestrales que realizamos tanto la comunidad pluriétnica, la comunidad comechingona Sanavirona del Chavascate, la comunidad Camiare comechingona Genén Timoteo Reina en Villa Cerro Azul y la comunidad Canchira en Salsipuedes, en las localidades de Agua de Oro y La Granja no se presentan al día de hoy comunidades indígenas constituidas. Por su parte, las autoridades de la comunidad de Tacocuntur, legalmente asentada en San Marcos Sierras, viven en El Manzano y en Córdoba Capital. El documento firmado exclusivamente con esta comunidad pareciera apoyarse en que la misma se encuentra legalmente registrada a nivel provincial y nacional, privilegiando así aspectos burocráticos, coloniales y estatales, y atentando contra los principios de la consulta libre previa informada del Convenio 169, careciendo de legitimidad representativa de todas las comunidades afectadas, pudiendo generar conflictos intercomunitarios y hasta ser considerada discriminatoria indirectamente de las comunidades que hemos sido excluidas, ya que durante la concreción de la firma de este convenio, que fue publicitada en redes como un evento que convocaba a participar a la población, pasamos un momento desagradable desde la plurietnica cuando nos disponíamos a colocar nuestra bandera junto a otras que se encontraban colgadas pertenecientes a las comunidades registradas dentro del Consejo Provincial. Se nos acercó en ese momento una señorita que se presentó como integrante de la comunidad Comechingona Luzán, pretendiendo impedir la colocación de nuestra bandera, expresando que ese acto era del Consejo Provincial Indígena del Córdoba, al cual no estábamos invitadas. Recordemos que el Consejo Provincial Indígena de Córdoba es un organismo consultivo que debe asesorar a los estados ejecutivos, pero también entender en todas las cuestiones que se vean involucrados los intereses de las comunidades de los pueblos indígenas de la provincia. Es necesario señalar también que en el territorio de la provincia de Córdoba existen hoy alrededor de 41 comunidades indígenas, de las cuales solo aproximadamente 25 están registradas y participan de dicho consejo. Hemos enviado, por lo tanto, una nota a los organismos mencionados, Consejo Provincial y las Intendencias, para que se nos dé una reunión en donde se expliciten los alcances y la fundamentación de dicho convenio de la que fuimos excluidos e invisibilizados. Bueno, ya le escuchábamos a Anelia Herrador, integrante de la comunidad de Cerro Azul, de Tabascate. La verdad es que vamos a esperar también a seguir con este tema para poder ahí profundizar, pero me parecía importante poder traerlo porque fue algo que ocurrió en estos días y que nuevamente pone ahí en tela de juicio qué mirada vamos a tener sobre las políticas sobre los pueblos originarios en nuestro país y realmente esta inclusión que se pretende a veces no se disfraza más de un maquillaje y queda como en buenas intenciones que la verdad es que no sirven, no aportan para una construcción real en momentos en los que el clima social de la época realmente demanda una respuesta más fuerte. Pensemos también que desde el Ejecutivo Nacional se ha propuesto, por ejemplo, volver a llamar Día de la Raza a la conmemoración del Día de la Diversidad y todo el trabajo que hay en la construcción y en la reconstrucción de la memoria de los pueblos indígenas por este último Día de Libertad. Y bueno, habría que ver, ¿no?, de qué se trata este convenio, por qué no fueron invitadas, más allá de las cuestiones que tengan que ver con internas o discusiones entre los mismos consejos y pueblos que conforman o no conforman. Hay distintos motivos por los que los pueblos no están integrando ese consejo y muchos de ellos han pedido esa participación y no se les ha otorgado. Pero lo vamos a hablar más en profundidad con Pablo, que es un especialista en el tema. Simplemente hoy queríamos poner de manifiesto y poner nuestro espacio a disposición también para poder plantear estas cuestiones. Thank you. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se la entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Y aquí llegamos a una de las últimas columnas de nuestro programa, uno de los últimos espacios que tiene que ver con la palabra, que siempre nos convoca, que siempre nos hace traer vientos de poéticas. Y así como tenemos excelentes músicas, músicos, músiques en nuestra región, también abundan las poetas y la poesía. Vamos a escuchar una entrevista con Marina Villarruel y allí nos va a poner al tanto de una actividad que se realiza dentro de un ratito nada más. Bueno, y aquí presentamos y saludamos a una queridísima amiga, colega, aquí de la zona de Sierras Chicas. ¿Cómo estás, Marina Villarruel? Bien, muy bien, muy bien. Acá felices. Con Gretel Martínez estamos muy felices porque estamos de festejo. Estamos de festejo, sí. Hoy hay una presentación súper importante. Sí, sí. Estamos con recién salidito del horno, se diría, la serie Aguas del fotopoemario, así que estamos con eso, estamos muy contentas y con ganas de festejarlo. Estamos hablando con Marina Villarruel, escritora, docente, agitadora cultural de Sierras Chicas, y bueno, en la jornada de hoy, a la tardecita nomás, van a estar invitándonos junto con Gretel Martínez, que es una fotógrafa también muy reconocida de nuestra zona, de esta presentación del segundo fotopoemario, Imágenes y Textos para Mirar con Lupa. ¿Cómo es esto de mirar con lupa un libro? Sí, mirar con lupa. Bueno, un libro que es que se ha transformado, nació como con la idea de que fuera un libro y es un libro objeto, ¿no? Porque viene, es un libro en formato pequeño, entonces el formato pequeño nos dio lugar a que apareciera la lupa, ¿no? Entonces por eso es... es un libro que está formado por fotografías, por un lado, que acompañan textos, o textos que acompañan fotografías. Entonces, bueno, el juego es ese, el ida y vuelta entre la foto y el texto. Y al ser un formato pequeño, dio lugar a la lupa y descubrimos que la gente adora jugar con la lupa, como que los lleva a la infancia, no solo las personas, los adultos, sino las infancias que se acercan a ver el librito y se enganchan muchísimo con la lupa. Bueno, para quienes no han tenido la oportunidad de encontrarse con el primer libro de esta serie, que efectivamente juega con esto, ¿cómo se llama el primer libro, Marina? El primero, Puertas y Ventanas. Puertas y Ventanas. Es una serie basada en puertas y ventanas, todas una serie de fotografías del norte de la Argentina, Puertas y Ventanas, acompañadas por sus textos. Y esta serie sería Agua, que ya no se remite a un solo lugar, sino que abre a todas las posibilidades de aguas, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar, al principio pensamos que solamente nos íbamos a ir a las transparentes y cristalinas, y no. Entonces hay aguas coloradas, hay aguas de río, hay agua de mar, hay agua de lluvia, bueno, eso, las aguas. ¿Y cómo surge esta idea de trabajar, de llevar la estética de la poesía a mixturarse con otros ámbitos del arte, como es la fotografía? Sí, bueno, en realidad es un proyecto que comienza con la propuesta de Gretel Martínez, una fotógrafa muy reconocida de la zona, que en algún momento ella siempre me acompañaba en los momentos donde presentábamos alguna tertulia literaria, y la propuesta de ella, bueno, fue, bueno, trabajen juntas. ¿Y cómo es esto de trabajar juntas? Así que como la dinámica fue, ella me comparte una foto y yo devuelvo con un texto, y ese texto que devuelve genera la nueva foto. Entonces lo que se genera es un diálogo de ida y vuelta que lleva su tiempo. Entonces nos lleva un tiempo capaz que de producción de 2 o 3 meses o más, de un ida y vuelta de fotografías y textos. Y así se va conformando el libro. Así fue la primera serie, que llevó más o menos un año de trabajo y de armado posterior. Y esta segunda serie, que bueno, fue todo el trabajo posterior a esa presentación que hicimos allá en agosto del año pasado, de Puertas y Ventanas, y ahora llegando en octubre con la serie Aguas. Bueno, y contamos ahí a nuestra audiencia, o a nuestra audiencia, como prefieran llamarla, que Marina viene como presentando en este último año, en estos últimos 2 años sobre todo, si no me equivoco, una muy, pero muy prolífica obra. Se abrieron las compuertas ahí de la creación, ¿no? ¿Podemos hacer ahí un repaso por lo que venís publicando? Sí, sí, sí. Se abrieron, en realidad, se abrió la decisión de compartir en formato papel. Porque en realidad yo me había dedicado durante mucho tiempo a trabajar con esto de poner la palabra en escena, ¿no? Que es el trabajo que hacemos con el colectivo al cual pertenezco, que se llama el colectivo Escritos en China. Entonces, el trabajo es la palabra puesta en escena, entonces no queda registro, más allá de que el que fue a ver las intervenciones o los montajes, las propuestas. Entonces eso queda así como en el ámbito de lo efímero, o sea, se da y pasó. Hasta que llegó un momento que dije, bueno, es el momento de empezar a compartir, de bajar al papel, y bueno, y llegaron estas propuestas, llegó el trabajo en conjunto con Gretel, y también mi primer poemario, ese solo, también acompañada por una artista plástica de acá de la zona, que es Roxana Biotto. Entonces, bueno, ya... verano y lo que viene después, el primer poemario y la serie Puertas y Ventanas, y ahora Aguas. Bueno, verano y lo que viene después, que fue también presentado este año, ¿no? ¿O el año pasado? ¿Este año lo presentaste? En noviembre del año pasado. Ah, está, en noviembre del año pasado, sí, en el espacio Ismeria, sí, con una muestra bellísima acompañándolo, que era el trabajo de nuestra querida artista plástica Roxana Biotto también. Y que, bueno, quienes puedan y quieran acercarse a tu obra, ¿dónde la pueden conseguir, Marina? Bueno, el verano y lo que viene después la tiene, porque es el editor, El Pino, en la librería Tabascate, en la Libre Tabascate, aquí en Agua de Oro. Vivo en Agua de Oro. Y todo lo que es el fotopoemario de imágenes y textos para mirar con lupa, directamente conmigo y con Gretel Martínez. Así que es absolutamente autogestivo esto, y andamos con los libritos abajo del brazo, así que si usted lo quiere, lo pide, se lo llevamos, se lo mandamos, no sé, hacemos lo imposible para que llegue a los libritos. Bueno, y así pasaba Marina Villarruel contándonos acerca de este libro que se está presentando ahora a las 21 en el Espacio Cultural de las Martas, allí en La Granja, un espacio que queremos mucho. Y quienes quieran van a poder también disfrutar de la música de Ale Resónico, que va a estar acompañando junto con el Demi, con una propuesta ahí medio tanguera, medio de bandoneón, y también va a haber una propuesta, como decía Marina, de diálogos que tengan que ver con el mundo editorial y con cómo se viene generando toda esta factoría literaria en nuestra región. Así que bueno, la invitación está hecha, nosotros ya picamos para allá. Nos va a llevar la lluvia, no sé si el viento hoy, pero la lluvia, si no nos guarda, nos lleva para ir a ver estos espectáculos tan hermosos que tenemos aquí, y si no, los dejamos acá con la hermosísima invitación de seguir escuchando música por Radio Curva, porque tenemos una selección preciosa para todos ustedes. Aquí Timo, aquí Martín se han encargado de elegir la mejor música que viene sonando en la comunitaria de Salsi Pues. Nos despedimos, Martín. Así es, así es. Nos estamos yendo entonces para irnos con un tema de una banda también under cordobesa, de todas pibas, que se llama Hermanas. Así que chau, nos vemos. Nos vemos. Escuchamos entonces Lluvia y Desamor de Hermanas. Veo luces pasar.